Muy bienvenidos, bienvenidas a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Ha sido muy grato estar con ustedes durante este tiempo, conversando de la palabra de Dios, especialmente viendo cómo Pedro habla de Jesús. Queremos agradecer porque usted de alguna manera se pone en contacto con nosotros también. Y le invitamos para que sintonice el resumen en la emisora y en la página que vamos a hacer acerca de lo que hemos conversado durante esta semana. Y se acerque quizás, si usted tiene posibilidades, a la internet, www.escuelasabatica.cl. Que Dios los bendiga en el estudio. Es grato seguir conversando acerca de lo que Pedro dice en sus escritos acerca de Jesús. Para Pedro realmente Jesús fue todo. Fue el Mesías, fue el Dios, fue el Salvador, fue Dios con ahora, ellos. Cuando hablamos del ungido, de Jesús como ungido, quizás nos estemos preguntando, bueno, pero ¿y cuándo se le ungió? Recordemos esa escena donde Jesús descendió al agua ahí cuando estaba Juan el Bautista, y Juan lo bautiza y dice que el Espíritu Santo desciende sobre él como paloma y se escucha la voz de Dios que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, en ese momento Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. Él comienza con eso, en este acto, él comienza su ministerio terrenal, el que iba a concluir no en la cruz ni en la tumba. Iba a concluir en un deber cumplido, podríamos decirlo de esa manera, pero en algo que el Señor se ofreció, no fue enviado, no fue obligado, sino que el Señor quiso tomar nuestro lugar allí en la cruz del Calvario, y nosotros vemos que concluye con un Cristo resucitado y que nos ofrece esa salvación ya conseguida. No es solamente una esperanza, es una realidad. Claro, para Pedro llegó a ser una realidad. Yo estoy pensando en el discurso que hizo él después del aposento alto, cuando creyeron que estaban incluso borrachos. Él atestigua que no lo están, pero el mejor testigo que tienen ellos que no estaban es el gran discurso que presenta Pedro y que mueve al arrepentimiento, a lo que Dios quiere realmente mueven, volverse al Jesús que habían crucificado. Qué terrible situación, pero que lo lindo es que tiene salida. ¿Qué tenemos que hacer ahora?, dicen ellos ante ese discurso. Bueno, arrepiéntanse, entréguense al Señor, bautícense y entren por la puerta, ¿no es cierto?, de las ovejas, no por otro lugar. Y creo que esa debería ser la pregunta de cada uno de nosotros cuando tenemos conciencia de pecado. Desgraciadamente hoy día, como lo hemos dicho y repetido, hoy día no hay conciencia de pecado, porque hoy día el pecado se le ha cambiado el nombre. El pecado ya no es pecado. Son faltas, son, en fin, cualquier cosa menos pecado. Pero cuando nosotros tomamos conciencia del pecado, y sabemos que el pecado no tiene solución de nuestra parte. O sea, yo no puedo hacer nada, no puedo pagar, no puedo hacer sacrificios, no puedo hacer peregrinaciones, no puedo hacer ninguna cosa, absolutamente nada me sirve para pagar mi deuda por el pecado. Entonces, cuando estoy en esa condición, cuando yo me doy cuenta que no hay nada que yo pueda hacer que me pueda librar del pecado, o de la paga del pecado, que es la muerte, seguramente voy a tener esa reacción que tuvieron estos hombres. Bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Estoy condenado a muerte y no tengo una solución. No, sí, solución hay. La solución está precisamente en Cristo. Lo único que tenemos que ir es ir a Jesús, pedir perdón. Eso es imprescindible, pedir perdón. Y vamos a recibir el perdón, pero no solamente eso, no solamente vamos a recibir el perdón, sino vamos a recibir la salvación de parte de nuestro Señor Jesús. ¿Te acuerdas que habíamos estudiado acerca del Espíritu Santo, donde decía que nos va a convencer de pecado? Exactamente. Yo creo que esa faceta, Pedro, quedó muy clara en él y está tratando de colocarla también en quienes van a ser los que van a leer su carta. Porque efectivamente el Mesías vino, pero si no nos convence, no nos convencemos de pecado y nos creemos que estamos haciendo el bien y que con eso nos vamos a salvar, mira, estamos más perdidos que los pecadores mismos. Porque ¿dónde te encaminas? ¿Dónde buscas salida si la única salida ese es el Mesías, el Salvador, que dice también incluso Pedro en sus cartas? Fíjate, Isaías 53, que ya lo habíamos leído durante la semana, sí, tiene varios aspectos bien importantes. Sería bueno que usted, lo habíamos recomendado, lo leyera, hiciera un análisis de estos 12 textos. Dice, ¿quién ha creído? Fíjate que aquí se denota ya el concepto de incredulidad que existía y que existió en el momento en que Cristo vino. ¿Quiénes creyeron en Él? Fíjate, vamos a decir así puntualmente, unos magos, unos pastores alejados del lugar, pero el entorno mismo fue muy incrédulo a la venida del Mesías. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y aquí hace algunas características muy, muy interesantes que están mencionadas del Antiguo Testamento. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Y aquí este concepto yo creo que no les gustó, aunque lo leían los judíos. Dice, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos mas sin atractivo para que le deseemos. Y agrega el 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como es que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Característica que creo que a los judíos no les gustó, porque ellos miraban a un rey, a un Mesías poderoso, a un personaje que podía haberlos librado del cautiverio. Y cuando hizo sus milagros, ellos creyeron que por ese camino estaban súper bien, pero este concepto de desechado, maltratado, experimentado en quebranto, no entraba en su mente. Quizás nosotros podamos acercarnos un poquito más pensando en que Dios es ese y cómo se rebajó para estar con nosotros y tomar nuestro lugar. Así es. Fíjate, creo que ellos, o nosotros mejor dicho, no estábamos en mejores condiciones de lo que estaban ellos. Porque recordemos que tenemos mucho más evidencias de lo que tenían ellos, porque tenemos todo lo que nos dice el Antiguo Testamento y todo lo que nos dice el Nuevo Testamento. Entonces, creo que para nosotros la incredulidad es un pecado mucho más grande todavía. Para nuestros días, sí, y el entorno quizás nos hace un poquito más incrédulo, porque a veces el hecho de tener, digamos, algún bien material nos hace ser fuertes, confiados, tranquilos, pero todo eso, aunque sea mucho, en algún momento no será nada, y allí cuando miremos, si no estamos acostumbrados a caminar con Él, no estamos acostumbrados a tomarnos de su mano, ¿a dónde vamos a ir? Me recuerda el caso de esa persona en la Biblia que comenzó a tener tanta riqueza, sí, y un día dijo, ¿y dónde voy a colocar tanto? Voy a hacer más graneros para acumular más riqueza, para darme tranquilidad para el futuro. Y la terrible pregunta, y ahora vienen a pedir tu alma, y lo que has guardado, ¿para quién será? Ay, qué terrible eso de terminar así. Bueno, gracias, amados oyentes, por su atención. Que el Señor los bendiga y los acompañe en este maravilloso estudio de Jesús en los escritos de Pedro. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.